¿somos los hombres los llamados a proteger nuestras familias? Claro que sí. El gran problema en nuestros países no es el gran número de pecados que nos inundan, sino los padres, los hombres que han abandonado su responsabilidad. Como protectores de la familia, los hombres, esposos, padres, deben aprender a decir no. Necesitan fijar límites para los hijos y decir no en forma amorosa y razonada. Aún las esposas deben tener sus límites para protección de ellas mismas. Maridos, recuerden que nuestras esposas no solo están bajo nuestra autoridad, sino también bajo nuestra protección. Una esposa bajo autoridad de su esposo jamás irá más allá de los límites como para que su esposo no pueda protegerla. Saludos y bienvenidos una vez más a El Amor que Vale. Escuchemos al Dr. Adrian Rogers en la voz del Pastor Lenín de Llanón entregándonos la armonía en el matrimonio. Por favor, busquen Génesis 1:27. Y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Permítame empezar diciendo que para que haya música en el matrimonio, es necesario que haya armonía en el hogar. Y de eso vamos a hablar en este mensaje. Por lo general, la palabra armonía tiene que ver con la música. Ahora, reconozco que yo no sé mucho acerca de música, pero sí sé bastante acerca del hogar, porque tengo esposa e hijos. ¿Cómo tener armonía en el hogar? Pues sabiendo que el matrimonio debe ser un dúo, no un duelo. Teóricamente algo sé sobre música. Por ejemplo, en cualquier tipo de música hay tres componentes: la melodía, la armonía y el ritmo. En el hogar debe haber la melodía, esto es, todos debemos estar cantando la misma canción. Y debe haber armonía, o sea, cantamos partes diferentes. Y debe haber ritmo, o sea, debemos cantar juntos. Hablemos un poquito acerca de la armonía. En el hogar, marido y mujer deben cantar la misma canción, pero no cantan la misma parte. Cantan partes diferentes. El libro de Génesis nos dice que Dios nos hizo varón y hembra los creó, y aunque nos hizo iguales, ciertamente no nos hizo idénticos. Sabemos que los hombres y mujeres somos iguales a los ojos de Dios, porque así leemos en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí no está hablando de identidad en funciones, sino de igualdad en cuanto a su valor. Todos no funcionamos de la misma manera, pero todos somos valiosos delante de Dios. Y yo doy gracias a Dios porque no nos hizo idénticos. Estoy feliz de que Dios hizo a hombres y mujeres diferentes. Me alegra de que Dios no quiere que cantemos al unísono. Él quiere que cantemos en armonía. ¿Se imagina lo aburrido que sería si mi esposa fuera como yo o yo fuera como mi esposa? ¡Qué aburrimiento! A un pequeñito le preguntaron con qué palabra calificaría él a dos personas, hombre y mujer, que permanecen casadas por toda la vida. Y él dijo, ¡oh, eso se llama monotonía! La palabra que esperaban escuchar era monogamia. Tristemente, hay que reconocer que hay muchísimos matrimonios que son monótonos. Pues le confesaré que mi matrimonio no es monótono, porque me casé con una mujer muy, muy diferente a mí. Y estoy muy feliz de haberlo hecho. Me casé con Joyce cuando éramos muy jóvenes y teníamos la peregrina idea de que dos podían vivir tan económicamente como uno, y eso es verdad si el uno come como un pajarito y el otro como un caballo, o si el uno no come nada y el otro no gasta nada en ropa. Sin embargo, cuando nos casamos, pronto descubrimos que no teníamos ni la menor idea de cuán diferentes éramos. Y no hablo de diferencias fisiológicas, sino de diferencias psicológicas y emocionales. Y esas diferencias son más reales ahora que cuando nos casamos. Y doy gracias a Dios por esas diferencias, porque son las que ponen emoción en nuestro matrimonio. Dios nos hizo diferentes para poder hacernos uno. Anote Eclesiastés 4:9. Mire lo que dice la primera parte del verso. Mejores son dos que uno. Me gusta esa realidad. Mejores son dos que uno. Hay tres cosas que quiero compartir con usted acerca de la armonía en el hogar. Primero, el divino diseño de Dios. Veamos Génesis 2:7. Entonces Jehová hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así Dios hizo a Adán, formado del polvo de la tierra, hecho con los elementos de la tierra, y Dios sopló en las narices de ese muñeco de barro y se transformó en un ser viviente. Un poco más adelante, en el mismo capítulo, leemos lo siguiente, en el verso 18. Y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y en este verso tenemos tres razones de por qué Dios creó a Eva y las razones para el matrimonio. Primero, por compañerismo. No es bueno que el hombre permanezca solo. Dios sabía que Adán necesitaba a alguien como él, no otro animal. Y aunque Adán tenía compañerismo íntimo con Dios, se sentía incompleto. Por eso Dios dijo que no era bueno que Adán estuviera solo. No hay compañerismo más dulce, profundo y maravilloso, desde mi punto de vista y experiencia, que el que debe existir entre marido y mujer. Segundo, por cooperación. El verso 18 dice, le haré ayuda idónea para él. En otras palabras, Dios dijo que proveería para Adán de un ayudante, no solo una compañera, una amiga, sino una ayuda idónea, no solo para recoger las frutas del jardín del Edén, sino alguien para que le ayudara a Adán a hacer todo lo que debería hacer. Alguien que mejorara su vida, le ayudara a alcanzar su potencial. Cuando estaba en el colegio jugaba fútbol norteamericano y Joyce era una de las cachiporreras, de las animadoras del equipo. Y nos enamoramos el uno del otro. Una de las fotos más importantes para mí es la foto de ella en su uniforme de animadora con una dedicatoria que dice, Adrián, siempre te animaré. Y cada mañana al salir de la casa, ella me da un abrazo y un beso y me dice alguna palabra de ánimo. Eso me hace sentir muy bien y me llena de energía. Ella en realidad me ayuda a alcanzar todo mi potencial y yo sé muy bien que soy un mejor hombre debido a la mujer con que me casé. Tercero, por complemento. Ayuda idónea significa no solo alguien que le ayude, sino alguien que le ayude adecuadamente, alguien que sea no solo su complemento, sino alguien que le complete. A veces, en broma, llamamos a nuestras esposas nuestra media naranja, pero eso no es broma, es cierto. Cuando Dios creó a Adán, él fue como un violín sin el arco hasta que tuvo a su esposa. Ella fue su complemento, no su competencia. Ustedes, esposas, deben complementar a sus esposos, no terminar con ellos. Y todo esto fue por diseño divino. Segundo, Dios los creó con definitivas diferencias. En Génesis 1:27 leemos, varón y hembra los crió. Permítame decir que esta moderna moda del unisexo es una idea nacida en el infierno. Hombres y mujeres fueron creados por Dios para que sean diferentes. Hoy en día tenemos gente que está removiendo cielos y tierra tratando de borrar esos distintivos. Y dicen que no hay ninguna diferencia real entre hombres y mujeres, excepto en lo fisiológico. Mi amigo, eso es completamente absurdo. Y usted ni siquiera necesita tener una Biblia para saber eso. Famosos psicólogos nos dicen que el cerebro de las niñas y de los niños funcionan de diferente manera. O sea que desde que vienen al mundo son diferentes. En un niño parece que el lado derecho del cerebro predomina, mientras que en las niñas es el lado izquierdo del cerebro el que tiene el predominio. Esa es la razón por la que los niños están más orientados a lo manual, mientras que las niñas parecen estar más orientadas a lo verbal. Yo noté en mis nietas, cuando eran pequeñitas, su esfuerzo por pronunciar palabras, decir frases, mientras que mis pequeños nietos tenían más interés en sus juguetes, en que los usaban como martillos. Lo ve, niñas y niños son completamente diferentes. Esto no quiere decir que las unas sean superiores a los otros, de ninguna manera. Solo son diferentes. Mande a un niño pequeño a una fiesta infantil de cumpleaños. ¿Y quiénes romperán los papeles de regalos de los paquetes y alarán las trenzas a las niñas y botarán el pastel de cumpleaños por todo lado y derramarán el refresco aún sobre los muebles? Pues los niños. Las niñas estarán interesadas en jugar con muñecas, pero los niños buscarán carros y tractores y armas de juguete. Los modernos psicólogos del comportamiento dicen que todo eso es aprendido culturalmente. Mi querido amigo, eso no es cierto. No es comportamiento cultural adquirido. Eso vino ya construido dentro del paquete. Esa es la manera en que Dios los hizo. Ponga en las manos de una niña un rompecabezas de varias piezas y ella tratará de armarlo. Ponga ese mismo rompecabezas en las manos de unos niños y utilizarán las piezas como municiones. Es la diferencia en cómo esas pequeñas criaturas fueron hechas. Veamos las diferencias diseñadas por Dios aquí en la Biblia. En primer lugar, Dios diseñó al hombre como proveedor y Dios diseñó a la mujer como su ayuda idónea. Veamos Génesis 2:15. Tomó pues Jehová, Dios, al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. O sea que Dios le dijo más o menos lo siguiente: Adán, tienes la responsabilidad de ir a trabajar. Te he puesto en este huerto para que lo trabajes y lo cuides. Y en Génesis 2:18, Dios dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea para que respalde a Adán, para que él pudiera trabajar. Ella tenía que ser su compañera. En la actualidad tenemos esposos y esposas trabajando ambos fuera del hogar. Yo creo que si es posible, la mujer debe permanecer en el hogar. Sé que a veces esto es imposible, pero si ustedes tienen dos salarios, es mucho mejor y más aconsejable y más de acuerdo al diseño bíblico que sea el hombre el proveedor para las necesidades de su hogar, vivienda, alimentos, educación y transporte. Si es que la esposa tiene que trabajar también fuera del hogar, que su salario sirva para gastos misceláneos, para otras cosas que necesitan, no que quieren. Pero nunca a expensas de sacrificar el tiempo con los hijos, ni a expensas de la vida hogareña en su totalidad. Los jóvenes matrimonios deben aprender a conformarse al principio con tener menos e ir descubriendo la satisfacción de ir adquiriendo juntos, poco a poco, aquellas cosas que tendrán en su casa, su verdadero hogar. Aquello de hogar, dulce hogar, solo será realidad cuando papá, mamá e hijos viven rodeados de una atmósfera de concordia, de amor y de fe. Epicuro fue un filósofo griego que dijo: a quien lo poco no le es suficiente, nada le es suficiente. En la Biblia el hombre es el proveedor y la mujer es la ayuda idónea. El hombre es el protector, la mujer es la que nutre. Veamos Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora veamos lo que Dios le dijo a Adán en el verso 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora demos un pequeño salto hasta el verso 20. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Aquí tenemos al marido como protector y a la mujer como nutriente. Adán debía defender a Eva de cualquier peligro, pero fracasó cuando no se interpuso entre Eva y la serpiente. Dios no culpó a Eva primordialmente por la caída. Dios culpó a Adán. Es cierto, la mujer fracasó. Pero el hombre que debía haber sido el protector es considerado responsable. En Romanos 5:12, la Biblia no dice que el pecado vino por medio de Eva, aunque ella fue la primera en desobedecer. Dios cargó la responsabilidad sobre Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, Adán fue el responsable. Dios le había diseñado para que fuera el protector, y no lo fue. Escúcheme, somos los hombres los llamados a proteger a nuestras familias. El gran problema en nuestros países no es el gran número de pecados que nos inundan, sino los padres, los hombres, que han abandonado su responsabilidad. Como protectores de la familia, los hombres, esposos, padres, deben aprender a decir no. Necesitan fijar límites para los hijos y decir no en forma amorosa y razonada. Aún las esposas deben tener sus límites para protección de ellas mismas. Maridos, recuerden que nuestras esposas no solo están bajo nuestra autoridad, sino también bajo nuestra protección. Una esposa bajo autoridad de su esposo jamás irá más allá de los límites como para que su esposo no pueda protegerla. La Biblia enseña que el hombre debe ser el líder y la mujer la que resalta y embellece el hogar. La Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar, es el protector y el proveedor. Ahora, dentro del hogar, ¿en qué es lo que más interesa el hombre? En tener mejores herramientas. ¿Qué es lo que la mujer quiere en el hogar? Ella quiere cosas bonitas. Será un error, mi amigo, si usted trata de eliminar el deseo de ella de crear belleza, porque ella fue construida de esa manera por el Dios Todopoderoso. Ella quiere que su entorno sea hermoso, porque el hogar es, por así decirlo, su nido. Y ella, por instinto, quiere nutrirlo, embellecerlo. Ahora voy a mencionar algunas características de hombres y mujeres, y lo voy a hacer en forma generalizada, cosas que son una tendencia, pero no son la regla. Tendencias en los hombres que pueden o no estar en las mujeres, y viceversa. Por ejemplo, el hombre tiene la tendencia a ser más fuerte que la mujer. Ahora, debo admitir que hay algunas mujeres que pueden fácilmente darle una paliza a cualquier hombre. ¿Ha visto usted a esas mujeres que tienen músculos hasta en las cejas? Yo, francamente, no quisiera enfrentarme con una de esas mujeres. Pero por lo general, los hombres tienen la tendencia de ser más fuertes físicamente que las mujeres. Y espero que en eso estemos de acuerdo. Y si no está de acuerdo conmigo, pues, ¿qué le vamos a hacer? Usted tiene derecho a su opinión como yo la tengo a la mía. En todo caso, este es un buen lugar para terminar este mensaje para continuarlo en el próximo programa.